tiempos supernaturales. Será mejor que yo te diviertas que camino solo. Seguro que estoy bien y trato de cambiar un poco. Cansado de gritar que nunca nada es suficiente. Me tiro sobre el pasto y miro como gira el tren. Yo quiero que estés bien aunque estés lejos y yo solo. No me preocupa el tiempo porque solo. Siento que te extraño, que recuerdo de tus caricias. Pero es así mejor, la libertad hoy tiene fin. Ya, a veces me pregunto, ¿dónde? ¿Cómo hay otra vez? ¿Por qué? Quizás estés dormida o riendo, no lo sé. Oh,